tengo ni para hacerme una risa. Porque cielo no hay tal, es absurdo esperar que la muerte no avisa. Nunca pierdo la fe, pero sé que perder forma parte de esta vida. Y si quieren hablar, no les oigo ladrar, se lo dejo a la envidia. Sin razones para castigar. Busques razones para castigarte. Busques razones para castigarte. Tú haces tu propio dolor. Esta vida es para los que tienen hambre. Y no escuches voces que puedan atarte a su estúpida prisión. Guiñales el ojo y bailales con arte. Vuelvo a elevarme sin dar cuentas alrededor. Puedo excitarme con tan solo. Quieres quedarte y aquí hay sitio para dos. Este es mi mundo, aquí me tumbo y no hay más rumbo. El pecar, el placer, tiéntame Lucifer, que no tengo bastante. Plántame, creceré, dame más de beber, ensuciame la sangre. El momento crucial es saber esperar que la noche me trague. Si quieres batallar, no me haré de rogar, desenfundan el sable. No busques razones para castigarme. No busques razones para castigarte. No busques razones para castigarte, tú haces tu propio dolor. Esta vida es para los que tienen hambre. Y no escuches voces que puedan atarte a su estúpida prisión. Guíñales el ojo y bailales con arte. Vuelvo a elevarme sin dar cuentas alrededor. Puedo excitarme con tan solo una canción. Quieres quedarte y aquí hay sitio para dos. Este es mi mundo. Y el perder es aprender. Si esta noche no me quieren, yo solito me lo haré.